Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿nos podés contar qué es lo que pasó con tu hijo? Sí, ahora estoy yendo, en este momento estoy yendo a la comisaría segunda a radicar la denuncia. Recién salimos de la guardia del hospital Ramón Santa Marina, le hicieron unas placas, lo que tiene son lesiones leves, y fue golpeado por un personal de la terminal de Zorros. Lo paró, le sacó el vehículo porque estaba en infracción. Hasta ahí está todo bien, porque si él no tenía la documentación correcta, yo eso lo entiendo, y no se defiende. Pero no corresponde que después de eso le haya dado una golpiza, o sea, es menor de edad mi hijo. ¿Bajo qué circunstancias se llega a esa instancia a pegarle? Todavía no la sé. Por eso, gracias a Dios, la gente que iba caminando se metió y le dijeron que por favor dejara de golpearlo, y lo dejó de golpear porque llegó la misma gente, llamó a la policía, llegó un patrullero, y ahí fue cuando él se alejó, lo soltó. Pero si no, no sé, esto viene desde hace tiempo. Hace mucho tiempo él secuestró una moto a mi hijo, y desde ese momento cada vez que lo cruzaba lo amenazaba de que lo iba a pegar. Y le hacía señas y cada vez que lo cruzaba, el mismo inspector sí. De la dirección, sí, de tránsito del municipio. Sí, sí. Y bueno, siempre fueron amenazadas, sí, yo siempre te hice mal por ahí porque le dije a mi hijo, no, ellos son ley, no hagas caso, si lo cruzas ni lo mires. Y bueno, nada, solamente que eso pasó y estuve mal y me arrepiento porque hoy lo que él decía que iba a hacer lo terminó haciendo, le dio la golpiza. Marcela, ¿vos pudiste hablar con tu hijo sobre esto o qué te contó él? Es que él ni siquiera sabe por qué tiene bronca con él. Me dice, mamá, yo no sé qué le pasa conmigo. Es que me cruza, me amenaza o le hace señas de que lo va a golpear. A ver, te pregunto esto tratando de entender una situación que si fue, o sea, es inentendible, ¿no? Es lo que hablábamos recién fuera del aire, o sea, un inspector cumpliendo funciones, que bueno, que esté haciendo su trabajo, que no tenga la documentación, puede secuestrarle el auto, bueno, podés estar en infracción, hacer la multa y demás, para que determine una golpiza, para que tu hijo termine en la guardia del hospital siendo observado y demás. Bueno, resulta casi irrisorio. No se entiende. Hoy yo cuando fui a la comisaría le dije, porque él se encontraba ahí, él haciendo una denuncia, no sé qué denuncia, porque el golpeado acá es mi hijo y es menor, pero bueno, y le dije al comisario, yo me gustaría que lo pare enfrente mío y que me diga qué problema, qué es lo que le pasa con mi hijo, que lo estuvo amenazando durante mucho tiempo, cada vez que lo cruzaba le hacía señas de que lo iba a golpear. Hasta hoy que lo encontré, lo terminé golpeando. ¿Pudieron hablar con el responsable del área, Walter Villarruel? Ahora estoy yendo para recién lo de la guardia del hospital. Y estoy yendo para hacer la denuncia en la segunda, como corresponde. Bien. No sé quién me va a atender, quién está, pero... imagínate que estoy colgada en una palmera porque no entiendo cuál es el problema. Y por más que tenga un problema, él se supone que es una persona uniformada y que está para cuidarnos y mantener un orden, sí. No desordenar las cosas. Y encima, aún peor, golpeando a un menor. Sí, sí. Esta persona claramente no está preparada para estar en la vía pública bajo ningún tipo de circunstancia. Y voy a hacer hasta lo último que tenga que hacer para que no ejerza. No puede, porque no puede mantener un orden. Nos contabas primero que tu hijo, por suerte, es lesiones leves, o sea, está bien. Sí, gracias a Dios, sí, porque sí. Se metió la gente. Claro. Si no, yo no sé qué hubiera pasado, ¿me entendés? No, es una persona que no puede estar trabajando, y porque yo, como ciudadana, no, para nada me voy a sentir protegida con este loco suelto. Bueno, Marcela, queríamos escuchar, por supuesto, lo que había pasado. Cuando nos llega esta información, es para alarmarse. Bueno, seguramente esto seguirás. Pasó en San Lorenzo y España a las 15 horas de hoy. Bien, perfecto. ¿Y era un operativo de tránsito o fue...? No era un operativo. Él lo vio pasar a mi hijo y lo siguió en la moto hasta San Lorenzo y España, que es donde paró mi hijo. Y ahí le dijo que le secuestraba el auto, que hasta ahí todo bien, y hubo cruces ahí de palabras, no sé qué le dijo él, mi hijo contestó, y ahí lo golpeó, o sea, Bueno, lejos de lo que hace una persona que está preparada para hacer este tipo de trabajo. Creo que va a ser importante, una vez que haga la denuncia, pedir que las cámaras de seguridad que hay en la zona muestren toda la escena, que evidentemente la gente monitoreó. Sí, terminan de sacar el vehículo y no esperaron. A mí me llamaron para avisarme y no esperaron a que llegara el papá o yo o una persona responsable de él. Lo dejaron solo en la vía pública. Hubo un señor, que no sé el nombre porque mi hijo en ese momento no se dio cuenta de preguntárselo, no es de Tandil, y lo llevó hasta el domicilio a mi hijo. Claro, bueno, ojalá que se aclare esta situación. Me parece que más allá de la infracción no corresponde de ninguna manera un inspector le pegue a alguien, así que esto va a tener que ser mínimo aclarado por quien corresponda. En este caso me parece que es el área de tránsito a cargo de Walter Villarruel. Gracias. Sí, por favor, chico, gracias a usted. Hasta luego.